List 28. Vivo. Alive. Tablón de anuncios. Bulletin board. Complicado. Complicated. Concesionario. Dealer. La muerte. Death. Borracho, bebido. Drunk. Un día sí y otro no. Every other day. Culpa. Fault. Previsión. Forecast. Punto final. Full stop. Fondos. Funds. Invitado, huésped. Guest. Impresión. Impression. Incompatible. Incompatible. Pendiente. Pending. Salado. Salty. Seriamente. Seriously. A corto plazo. Short term. Espontáneo. Spontaneous. Paso a paso. Step by step. Blanco. Objetivo. Target. Estar metido en un lío. To be in trouble. Modificar. To modify. Papelera. Wastebasket. Juventud. Youth.